cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera libertad. Muy buenos días, estamos ya en la 19ª entrega de Querer Vivir, hoy con una invitada doctora en antropología por la Universidad de Murcia y profesora sustituta. Ella es psicóloga y se llama Cristina Lázaro Pérez. La doctora Lázaro defendió una tesis doctoral en 2016 con la nota de sobresaliente cum laude, con un título que cuanto menos llama la atención: La conciencia en el umbral del tránsito, experiencias cercanas a la muerte. Otro aspecto que llama la atención de su tesis es quién la dirigió: Luis Álvarez Munárriz, y como codirector el psiquiatra Raymond Moody, famoso por ser el primero en escribir sobre la vida después de la muerte en los años 70. Muy buenos días, doctor Javier Mauri, adelante. Muy buenos días, compañera Loli, y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Maidena. Pues sí, hoy tenemos a esta invitada especial que nos va a hablar de su estudio, de sus conclusiones y de sus intenciones. Cristina Pérez, muy buenos días y bienvenida. Hola, muy buenos días, Javier y Loli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí estamos en plan conocimiento obligatorio para que esta pandemia pues empiece a avanzar lo menos posible. Nosotros también deseamos que te encuentres bien, Cristina. Sí, bueno, aquí estamos ya una semana, porque en Murcia empezamos un día antes el confinamiento y bueno, ya se cumple una semana de estar aquí contribuyendo un poco pues precisamente a que no se expanda más y poner nuestro granito de arena para que cuanto antes pues podamos salir sin mayores prejuicios sobre en este tema. Muy bien, perfecto, Cristina. Oye, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué es lo que te mueve, qué es lo que te motiva para empezar a realizar la primera tesis doctoral sobre experiencias cercanas a la muerte? Pues, bueno, el tema de las experiencias cercanas a la muerte siempre me habían llamado la atención, sobre todo por ver un poco qué de verdad había en este tipo de experiencias. Entonces, dado que en España no había habido investigaciones previas, porque se había escrito pero no se había hecho investigación, salvo los estudios de Enrique Vila, y hace ya muchos años, y entonces vi que bueno, podría ser interesante empezar a investigar esto desde un punto de vista académico en España, puesto que todas las referencias eran del extranjero. Y a nivel también profesional, pues me interesaba mucho saber cómo vivían, si en el caso de que estas experiencias estuvieran ocurriendo aquí de la misma manera que en otros sitios, pues ver cómo estas personas que lo vivían, pues vivían o las incorporaban a su vida cotidiana. Y esto, pues claro, desde un punto de vista psicológico, que es la profesión que yo tengo, pues me interesaba bastante, la verdad. En ello me metí. Tuve, la verdad, que bastante buena colaboración por parte de mis codirectores, tanto del catedrático de antropología Luis Álvarez Munárriz como del doctor Raymond Moody. Y empecé a ello y aquí estamos. Cristina, la pregunta que te quería hacer, ya nos has comentado que has tenido total colaboración por parte de tu director de tesis y de tu codirector, el señor Moody, pero cuando tú le planteas a tu director el proyecto de tesis doctoral y le empiezas a hablar de esto, ¿en qué posición se pone él? ¿Extrañeza? ¿Se alegra mucho? ¿Empieza a creer en este proyecto como algo realmente interesante? ¿Cuál es su reacción? Bueno, pues yo la verdad es que tuve la suerte de que el doctor Álvarez Munárriz se ofreciera a dirigirme la tesis, porque bueno, yo hice hace tiempo los cursos de doctorado, cuando entonces se hacían los cursos de doctorado y los servicios de investigadora, pero no había comenzado la tesis. Entonces, al intentar retomarlo de nuevo, pues tuve que adaptarme al plan y hacer el máster. Entonces el director del máster, pues en una de estas reuniones que teníamos, me preguntó sobre qué es lo que quería hacer, e inmediatamente su respuesta fue: pues si no tienes director, yo te la dirijo, porque además es uno de los grandes conocedores de la consciencia. Y cuando hablamos experiencias cercanas a la muerte, pues estamos hablando de la consciencia. Con lo cual, pues fue súper agradable, porque o sea, yo tenía claro que quería ir también a hablar con Moody para que él estuviera presente en esta primera tesis. Y el encontrar además a Álvarez Munarri de esta manera, ¿no?, fue como un regalo, ¿no? Entonces, claro, su postura pues fue siempre muy proactiva y muy buena para esto. Cristina, en tu tesis, y ahora mismo acabas de hacer referencia al término conciencia, en el título tuyo es conciencia, ¿hay alguna diferencia entre ambos términos? Bueno, sí, el término conciencia se refiere más a los procesos mentales, como atención, percepción, memoria, ¿no?, sobre todo aquello que está relacionado con lo físico. Cuando hablamos de la conciencia con ese, estamos hablando de aquel tipo de conciencia que no se aloja en el cerebro, y es un poco la tesis, la hipótesis que plantean muchos autores, ¿no?, como por ejemplo el doctor Van Lommel, que ellos habla de la conciencia después de la muerte, es decir, esta especie de interfaz que va conectando, ¿no? Digamos que el cerebro actúa como esa interfaz que conecta esa conciencia. Esa conciencia se refiere un poco a esos aspectos que desde la parte más física o más biológica no podemos acercarnos. Entonces, se relaciona mucho pues con ese estado de percepción o de suprapercepción que podemos tener y que se genera en muchas ocasiones, o en la mayoría de ellos, según los estudios, en ese proceso previo o cercano a la muerte. Cristina, por la experiencia que tú adquiriste con esta tesis, en las experiencias que has podido analizar después, ¿estamos muy contaminados por la idea religiosa de lo que es la conciencia, de lo que es la experiencia después de la muerte? Bueno, obviamente hay un remanente cultural y religioso en nuestra percepción de lo que es la vida y lo que es la vida después. Es decir, tenemos muy claro, según la religión, lo que en principio se supone que es el cielo o que es la vida después de la muerte. Pero esto realmente, para las personas que han vivido esta experiencia, sean o no religiosas, es completamente diferente. De hecho, muchas personas que han sido muy religiosas antes de vivir una experiencia como esta y después han dejado de profesar tanto la religión, aunque sí es cierto que el componente espiritual ha sido mucho más desarrollado. Y también al contrario, ¿no? Personas que jamás habían abrazado la fe y después de esto pues encuentran una vía o una explicación a sus experiencias y a su vida también, ¿no? Entonces, obviamente vivimos en una sociedad y estamos influenciados por todo, desde la cultura, la religión, el arte, todo, ¿no? Y todo nos marca como una trayectoria o como un mapa, ¿no?, de lo que se supone que es la vida y la vida después de la vida, si es que existe. Pero realmente, bueno, somos mentes conscientes y las personas que viven esta experiencia pues así lo afirman. Claro, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es el hecho religioso, que claro, no tiene por qué coincidir. Claro, claro. En tu tesis analizas, y ahora más que nunca, está esto puesto sobre la mesa. Analizas la ansiedad en los profesionales sanitarios que intervienen en estos procesos. ¿Se puedes comentar a qué conclusiones llegaste? Bueno, yo cuando estuve en el hospital realizando la tesis, aparte de lo que eran las experiencias cercanas a la muerte, fruto de estar mucho tiempo con el personal de enfermería, auxiliares, celadores, médicos, etcétera, pues sentí que había algo interesante que se podía investigar y que se podía meter dentro de este estudio, puesto que, bueno, de alguna manera influenciaba un poco la manera de o su proceder diario. Entonces, bueno, pues esto a lo que me refiero era un poco pues mirar el estado de ansiedad ante la muerte y el burnout de aquellas personas que se relacionaban o que estaban en continuo contacto con el dolor y con la muerte en el personal de enfermería, entonces especialmente de la UCI. Y entonces, bueno, yo para ello, bueno, pues analicé, recogí los datos a través de cuestionarios sociodemográficos y laborales, luego de preguntas cerradas, y les pasé dos escalas, una de ansiedad ante la muerte y la escala Malach de burnout. Y entonces los resultados, pues la verdad que fueron muy significativos, puesto que daban puntuaciones por encima de la media. Es decir, que los profesionales, sobre todo aquellos profesionales que estaban más tiempo, que vivían, habían estado trabajando mucho más tiempo junto a personas que estaban en un momento muy comprometido para su supervivencia, puntuaban mucho más, especialmente las mujeres, puntuaban mucho más en ansiedad ante la muerte y en burnout, cosa que a mí me sorprendió, puesto que pensaba que a lo mejor por el hecho de haber estado habrían desarrollado estrategias o técnicas para poder enfrentarse a la muerte y para poder enfrentarse al dolor, puesto que lo estaban viviendo cada día. Algunos de ellos pues estaban incluso 20 o 22 años. Sí, pero claro, mi sorpresa fue cuando después de analizar todos estos datos, pues me encuentro que hay puntuaciones incluso muy superiores a la media, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me llevo a la conclusión que bueno, pues había que trabajar mucho más estos aspectos, y tanto el personal sanitario como en los estudiantes que se van a enfrentar a estas situaciones a diario, y obviamente entre ellas pues a personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Eso te quería preguntar ahora, porque claro, la tesis doctoral, hay que decir que la tesis doctoral de la doctora Lázaro es una tesis doctoral de más de 500 páginas, y no solo se centra en las experiencias que le cuentan los pacientes que han sido resucitados con los medios médicos, sino que además analiza todo lo que está alrededor de lo que es esa experiencia. Bajo mi punto de vista, es el estudio, o uno de los pocos estudios más completos que hay sobre el tema, y con una gran rigurosidad científica. Nuestros estudiantes sanitarios, lo has comentado, han de ser instruidos ante la muerte, como tú bien indicas en tu estudio, en pacientes terminales o moribundos, pero bajo tu punto de vista personal, con lo que tú has estado comprobando, verificando, viviendo, ¿nuestros profesionales están preparados para ello? ¿Nuestros profesionales estudiantes, por ejemplo? Pues creo que no. Es cierto que bueno, que ya hay muchos estudios de posgrado en donde están trabajando el tema de la muerte, el tema del duelo, la comunicación de malas noticias, todo este tipo de cosas. Incluso dentro de los grados pues se dan estos temas, pero de una manera como muy muy por encima, ¿no? Y creo que debería ser algo fundamental, porque al final estamos dejando nuestra vida en manos de estos profesionales, que son muy buenos profesionales, y últimamente estos días lo estamos comprobando. Pero es cierto que también son personas y que también tienen sus emociones y sus sentimientos, y no siempre estas emociones y estos sentimientos pueden acoplarse a la necesidad, porque están, pues que a lo mejor están viviendo un proceso personal también relacionado con la pérdida, y entonces influye a la hora de tratar de una manera u otra a los pacientes, ¿no? Por ejemplo, o porque no saben muy bien cómo enfrentarse. A mí me decían el personal de la UCI, me decía a lo largo del desarrollo de esta investigación, es que no sabemos muy bien cómo actuar, porque algunas veces me emociono y no quiero llorar en el box. Y claro, yo muchas veces le decía, a ver, no pasa nada, sois profesionales, pero no pasa nada porque lloremos, porque poneros en el lugar de la familia que está acompañando en estos últimos momentos, por ejemplo, en el caso de una persona terminal, poneros en el lugar de estas personas, qué querrían ellos, que el personal con el que han pasado sus familiares los últimos días se emocionen y sientan que han sido unas personas importantes para ellos, o que directamente te salgas del box y los dejes en su intimidad también, pero en su soledad, ¿no? Entonces, claro, algunas veces se planteaban, pues es cierto, ¿no? Quizá lo que yo entiendo, lo que yo interpreto como algo que no debería hacer porque no es profesional, pues a lo mejor no es lo que esas personas necesitan, tanto enfermeros, enfermos como familiares, ¿no? bueno, después de estar pues estos años en la UCI, la verdad es que luego llegué un poco a la conclusión de que, bueno, no había caído todo esto en saco roto, ¿no? Pero cuando veía, por ejemplo, a enfermeros que se dedicaban a hablar con los pacientes, no solamente a hacer lo que estrictamente es necesario, sino que se trataba más el tema humano, ¿no? El tema de hablar con ellos, de acariciarles, de preguntarles cómo se encuentran, de darles las gracias por haber sido paciente suyo, ¿no? Y esto creo que es muy importante y es, bueno, un poco pues como todos nos gustaría sentirnos cuando estemos en situaciones parecidas. Te quería preguntar, lo has señalado un poco. Tú eres una científica, tu mentalidad es científica, pero claro, lo que tú has dicho anteriormente con los profesionales sanitarios que tienen que lidiar todos los días con estas realidades superpersonales, ¿en qué medida tu tesis doctoral le ha cambiado a Cristina Lázaro Pérez su forma de entender la muerte? Bueno, el hecho de conocer a personas que dan testimonios sobre cosas que realmente la ciencia no podía explicar y sobre una visión más allá de lo que nosotros podemos ver ahora, lo que hace es acercar un poco más a la posibilidad de que haya algo después de la muerte. No sé si y mucho mucho más tiempo, es decir, si hay una vida después o si solamente dura esta consciencia un tiempo, ¿no? Bueno, esto es algo que no sabemos y, bueno, podemos lucubrar y podemos pensar que realmente sí que existe algo después de la vida, pero realmente los datos que tenemos es que sí existe hasta cierto tiempo después de la muerte. Esto ayuda a mí como persona que trabajo y que me he formado en el tema del duelo, pues para aliviar el dolor de las personas que están acompañando a sus familiares, incluso a las propias personas que están muy cerca de morir. A mí realmente, bueno, me reconforta también el hecho de pensar que quizá pueda haber algo después y que, bueno, que todo esto no termina aquí, ¿no? Que hay, digamos, un porqué o un motivo, ¿no? Un sentido en nuestra vida. Pero bueno, realmente la verdad es que con toda la bibliografía que he consultado, todos los estudios que se han hecho, los propios datos que yo he podido recoger tanto dentro como fuera del hospital, la verdad es que me acercan a la posibilidad a creer un poco más, de una manera un poco más contundente, de que quizá estemos ante esta posibilidad, ¿no?, de que haya algo después, y esto hace que afrontar la muerte sea más llevadero y que sea, bueno, como una forma de ayudar también un poco a saber despedirnos, a saber acompañar a las personas que se están yendo, a darnos cuenta de que realmente es un acto que no deberíamos perdernos, el hecho de despedirnos de alguien y acompañar a alguien al final de la vida, porque sabemos y estamos muy preparados todos, tanto personal sanitario como personal en general, estamos muy preparados para aceptar la vida, para dar la bienvenida a un ser nuevo, pero estamos menos preparados por lo que la sociedad al final nos cuenta, la religión, etcétera, lo que hablábamos al principio. De que la muerte es algo malo, es algo aniquilador, es algo feo, ¿no? Pero realmente es verdad que la muerte sí significa que es el fin de algo, pero acompañar a una persona en ese último momento es un acto realmente bonito si podemos hacerlo bien, porque sabemos, y esto es algo que tenemos clarísimo, que vamos a morir todos. Lo sabemos aunque no queremos creerlo, ¿no? Aunque intentamos un poco también evitar esta cuestión, pero es una certeza. Y saber hacer este último acto de despedida de la mejor manera posible, creo que es un acto de los más generosos que pueda haber en el mundo y en la vida de un ser humano. Verdaderamente, Cristina, si podemos demostrar, si hemos demostrado, si se ha demostrado, que inmediatamente después del fallecimiento, de la de la muerte clínica, el encefalograma plano, por definirlo de una manera operativa, hay algo, no sabemos lo que hay después, porque evidentemente, bueno, no lo sabemos de una forma científica, porque obviamente la persona vuelve en un proceso de resucitación, cuenta su experiencia, esta experiencia coincide con otras muchas de cientos de miles. ¿Estamos ante una nueva definición de muerte, Cristina? Pues probablemente. De hecho, creo que tenemos que redefinir el tema de la muerte y hasta dónde se puede considerar que llega la vida y dónde empieza la muerte. Realmente es una cuestión que se ha planteado mucho. Yo también se lo planteé en varias ocasiones al doctor Muniz y me decía, es que realmente ahora no tenemos todavía las suficientes herramientas como para poder entender hasta dónde llega la vida y hasta dónde o dónde empieza la muerte. Porque, claro, hasta ahora siempre se decía que, y de hecho son los criterios que se están utilizando en la actualidad para diagnosticar la muerte, pues que no haya latido cardíaco, no respiración, electroencefalograma plano. Y claro, pues estos son los datos objetivos, pero claro, cuando nos encontramos con casos en los que ha habido personas que después de esto, es decir, después de que ya no haya riego sanguíneo al cerebro, de que bueno se diagnostique la muerte encefálica y la muerte clínica, pues hemos visto que después de esto hay personas que han vuelto a la vida. Entonces, ¿dónde establecemos el punto inicial o el punto final de la vida, ¿no? O el inicial de la muerte? Entonces creo que bueno sería interesante seguir investigando para saber un poco más sobre todo esto, porque realmente los datos y las investigaciones nos están diciendo cosas contrarias a las que hasta ahora sabíamos. Entonces hay que reformular de nuevo todo este planteamiento y bueno derribar muchos dogmas de fe que hasta ahora pues se han ido manteniendo como algo sólido, ¿no? Es decir, tenemos que replantearnos un poco todo esto. Yo creo que sí. Cristina, las experiencias que hay cercanas a la muerte de personas que han tenido esta experiencia son positivas, pero hay también experiencias negativas, ¿verdad? Sí, claro. En mi estudio, además coincidía con otros estudios, pues de la talla, por ejemplo, de Dr. Grayson, de Paciola, de Penny Sartori, hay un número importante de experiencias negativas, es decir, hay un 90-95% de casos que son positivos, pero está este otro entre 5-8% más o menos de experiencias que son negativas. Sí. Son negativas en un principio, es decir, lo que estas personas viven durante su experiencia se pueden calificar, según sus propias palabras, como terroríficas, como infernales, porque tienen esa serie de vivencias, ¿no? Pero realmente luego la interpretación que hacen ellos y en la mayoría de los casos que yo me he encontrado así o así es positiva, ¿no? Es algo que llama la atención. Una de las personas que yo entrevistaba me decía, pues además con una experiencia negativa, me decía, es una experiencia, ha sido muy mala, muy negativa, muy angustiosa, pero me alegro de haberla vivido y de haberla sobrevivido, porque ahora sé y entiendo muchas cosas de mi vida. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque a lo mejor lo que en un momento dado para nosotros lo vemos como algo malo o algo negativo, probablemente con el paso del tiempo, porque las experiencias tanto positivas como negativas siguen teniendo efectos incluso hasta 7 años después, según decía también el doctor Jeffrey Long. Entonces, hasta 7 años después de vivir la experiencia todavía estamos teniendo efectos posteriores de estas experiencias. Es decir, no es algo que de repente te cambie la vida. Hay que adaptarla a la vida cotidiana, ¿no? Hay que hacerse con ellas, ¿no? Hay que entenderlas. Y hasta un tiempo después pues se viven, ¿no? Y se dan esa explicación. Entonces, hay pues lo que decía, ¿no? Hay personas que ven esta experiencia como algo negativo, pero después la reviven y le dan esa interpretación positiva. Y además esto es algo en lo que varios autores pues hemos estado de acuerdo. Con lo cual, pues es cierto que esa experiencia para ellos no es en un primer lugar pues muy agradable, pero después pues al final sacan una conclusión buena y que además les ayuda a vivir estas experiencias pues y su vida de una manera pues mucho más tranquila mucho más adaptadas. Sabemos que hay efectos muy buenos y muy positivos después de una experiencia, sea o no negativa. Y además sabemos que no tiene nada que ver con la personalidad. Es decir, las personas malas o personas que han hecho cosas muy malas durante la vida no van a tener experiencias negativas porque sí, ¿no? Que a lo mejor es lo que se podría pensar, ¿no? Personas que a lo mejor han tenido una vida dramática o no, que han sido, no sé, asesinos o tal, ¿no? Pues parece que van a tener experiencias negativas. No, no es así. Y tampoco sabemos por qué es así, ¿no? Porque ocurren estas experiencias y por qué ocurren en un momento a unas personas sí y a otras no. Es decir, todavía hay mucho por estudiar sobre estas experiencias. Cristina, yo te quería preguntar, ya has estado apuntando algo, pero ¿qué consejos se pueden dar bajo esta óptica, bajo tu tesis doctoral? ¿Qué consejos podríamos dar a una persona que se tiene que enfrentar a la muerte inmediata y casi inevitable de un familiar muy allegado? Bueno, pues enfrentarse a la muerte siempre es complicado, porque nos estamos enfrentando a lo que conocemos al final, de lo que ya conocemos, ¿no? Y separarnos de algo, de alguien a quien queremos mucho, siempre va a ser traumático, ¿no? Lo importante es que esto no lo llevemos al extremo. Entonces, sabiendo y teniendo en cuenta, pues, que podemos ser seres más espirituales de lo que quizá pensamos, creo que lo importante es hacer una recapitulación de toda nuestra vida junto con estas personas. ¿Qué han significado para nosotros? ¿Cómo han sido? ¿Qué vida han tenido? ¿Cómo nosotros nos acercamos a su vida? Y sobre todo, ¿cómo vamos a ayudarles ahora a que den ese último paso? Y tenemos que saber que nosotros no somos los protagonistas de esa historia. Esa historia y ese protagonismo es de ellos. Y tenemos que ayudar en todo lo posible a que su tránsito sea lo más tranquilo posible. Esto significa que no tenemos que evitar hablar de la muerte si ellos quieren hablar de la muerte, porque existe la llamada conspiración del silencio, es decir, las personas que acompañan a la persona que está en este momento iniciando ese tránsito, no hablan de la muerte porque ellos mismos en la mayoría de los casos no están preparados para hablar, ¿no? Y entonces impiden que el enfermo hable sobre estas cosas, que hable de sus temores, de sus miedos, de cómo se siente. Y esto no es lo que deberíamos hacer. Lo que debemos hacer es ayudar precisamente a que se vaya tranquilo, a que hable, a que diga, a que se exprese, a que deje sus cosas cerradas, que diga todo lo que quiera planificar, incluso a cómo va a ser, cómo quiere que se desarrollen los acontecimientos relacionados con su entierro, por ejemplo, ¿no? O con lo que va a pasar después con su cuerpo. Es decir, tenemos que darle la oportunidad, estemos nosotros o no preparados, a que ellos sí puedan hacer este tránsito de la mejor manera posible. Es decir, tenemos que centrarnos en esta persona y darle todo el cariño y saber y decirles que vamos a estar ahí, que no nos imaginamos la vida sin ellos, pero que vamos a ayudarles, que no se queden por nosotros, porque en muchas ocasiones lo que intentamos, y esto se da mucho también con los niños que están en ese proceso, ¿no? Los padres, claro, obviamente no quieren que sus hijos mueran, y entonces intentamos retenerlos, pero claro, no les ayudamos a avanzar, ¿no? Y generamos más sufrimiento, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ayudarles, no retenerles, no causarles más sufrimiento. En el momento en que las personas que están a punto de morir se dan cuenta de que ya no tienen que seguir luchando más, mueren de una forma más tranquila y en paz. Y esto debe ser lo principal, a mi entender, claro. Bueno, Cristina, pues no te vayas, porque ahora vamos a escuchar unos consejos de nuestra coach, Ana Ballesteros. Adelante, Ana. Gracias, Javier. Buenos días. Queridos oyentes de Radio Mairena, os habla como siempre vuestra amiga Ana Ballesteros. Hoy tenía preparado otro programa, pero he sentido la necesidad de recordaros y reconoceros todo ese potencial que cada uno de vosotros lleváis dentro, de forma en su mayoría inconsciente, y que os hace ser esa gran persona que aflora, sobre todo en estos momentos de vulnerabilidad social. También me gustaría explicar que la gran inteligencia que está aflorando en vosotros no es debido en su mayoría a los conocimientos aprendidos, sino en la gran capacidad de adaptación que estáis demostrando tener. Ahí es donde se puede observar la verdadera inteligencia y sabiduría del ser humano, y no como nos han hecho ver desde el siglo XVII, que la persona inteligente solo era la que más conocimientos y formación tenía. Esta gran inteligencia nos permite identificar nuestras aliadas emociones, descubriendo a su vez de qué intentan protegerme, qué quieren hacerme ver, qué intentan decirme. Creo que estas preguntas no las contestaremos, sobre todo en estos momentos de reflexión, y quizás comprendamos que somos interdependientes por naturaleza, que no somos tan fuertes como pensamos y que nos valoremos no desde lo material, sino desde los pilares básicos que son la fortaleza de la persona. Queridos oyentes, me refiero al respeto, a la honestidad, a la humildad, al compañerismo, la cooperación, la compasión, etc. Y para terminar, una gran herramienta. Observa el foco, dónde estás dirigiendo tu atención. ¿Qué diálogos estás teniendo contigo mismo? ¿Cómo te hacen sentir? Si notas tensión y desagrado en ese análisis, tu foco te avisa de que ese no es el camino, que hay no una, sino otras tantas formas de ver esta situación. Esto, queridos oyentes, es inteligencia emocional y solo está en nosotros en ponerla en marcha, sobre todo en estos días. Y nada más, como siempre me despido con mi gran lema, pero en esta ocasión en plural. Para cuidarnos debemos de amarnos todos. Hasta pronto, amigos. Muy bien, pues ahí quedaron los sabios consejos de nuestra compañera Ana Ballesteros. Doctora Lázaro, para seguir con el tema que estamos abordando, de los casos que has podido, que has tenido acceso, que has analizado, ¿cuál de ellos te ha impactado más y por qué razón? Bueno, la verdad que cualquiera de ellos es interesante y es bonito, ¿no? Porque precisamente nos están hablando de esa posibilidad de la supervivencia de la consciencia. Entonces, cualquiera relacionado con los elementos de estas experiencias me llama la atención. Ya el hecho mismo de que haya casos y de que haya existan estas experiencias, pues ya en sí mismo está bien, ¿no? Pero bueno, si tuviera que elegir alguno, pues aquellos relacionados con la experiencia extracorporal, porque precisamente creo que es la característica o es el elemento de la experiencia cercana a la muerte que más posibilidad o que más nos acerca a esa posibilidad de que exista la consciencia. Y entonces, bueno, pues de estos casos que he recogido en el hospital, por ejemplo, o incluso en conversaciones pues con personas que han tenido el cuerpo y tienen la posibilidad de verse alrededor de su cuerpo, incluso ver lo que pasa en lugares lejanos a donde no se encuentra su cuerpo, cosas que pueden además ser corroboradas. Esto creo que es muy muy interesante porque, bueno, pues nos están dando esa pista, ¿no?, de esa trascendencia. Ha habido casos, por ejemplo, también uno de los casos que yo cogí en el hospital, pues de una persona que vio la revisión vital, ¿no? Se vio, y esto es, a mí me gustó mucho porque, no por la espectacularidad, sino porque realmente es un elemento que no aparece tanto, ¿no? Entonces, pues esa persona se había visto en su infancia y se veía como el, como además era una, como digamos, una ECM de libro, ¿no? Ese elemento de libro, ¿no? Donde se veía como una especie de pantalla en blanco, y se veía a él cuando era niño andando con su madre y se reconocía a sí mismo, ¿no? Entonces el hecho de ver y de sentir pues aquello que en ese momento había visto, había sentido, había vivido y comprender el significado que esto, que esa escena que vio tiene en su vida actual, pues me parece muy interesante. Y bueno, escenas como esa pues muchas, ¿no? Porque realmente, claro, además en la mayoría de los casos estas personas no tienen ni idea de lo que es una experiencia cercana a la muerte, con lo cual intentan darse explicaciones que puedan tener sentido para ellos, para bueno, para saber o para enmarcar esta ECM en algo conocido para ellos. Pero claro, no se da, porque precisamente esta persona me decía, bueno, ese seguramente sería un sueño, pero no puede ser un sueño porque yo no estaba durmiendo, estaba infartado, ¿no? Pues a lo mejor es la medicación, bueno, no, porque esto me pasó antes de que viniera el personal sanitario, antes de que me medicaran, ¿no? Entonces intentan darse explicaciones hasta que al final te preguntan y te dicen, ¿qué me ha pasado? ¿Qué he vivido? Porque además son experiencias muy vividas, algo que ellos han vivido más que incluso que la experiencia de estar vivo como estamos nosotros ahora, ¿no? En este momento. Entonces, bueno, pues todas las experiencias me parecen interesantes. Una pregunta que yo creo que se acerca más al campo de la creencia que de la certeza, pero ¿podemos hablar que puede ser que exista vida sin materia? ¿Puede ser esto? Bueno, como decía antes, el hecho de que tengamos estudios que pueden confirmarnos que la conciencia trasciende al menos unos minutos después de la muerte, sí que nos acercan a esa posibilidad, puesto que estamos hablando de conciencia, y si hablamos de conciencia no estamos hablando de materia, no estamos hablando de nada físico, de nada biológico. Entonces, las ECM sí que realmente nos abren la posibilidad a que esta tesis pues se confirme. De hecho, pues como decía antes, ¿no? El doctor, por ejemplo, Van Lommel o autores como de Filón, todos de ellos del ámbito de la medicina, pues así están apuntándolo. Entonces, bueno, pues la cuestión es seguir investigando, porque ahora parece que sí que estamos empezando a darnos cuenta de que realmente pues puede existir esa posibilidad de que exista la vida, ¿no? Sabemos que existe la conciencia, que esta vida independencia de la materia. Entonces, pues claro, habría que ver si realmente es más tiempo de lo que se dice actualmente con los medios que ahora tenemos, o si realmente es que es el preludio de algo que nos espera, ¿no? Como también apuntan otros autores. Yo te quería preguntar por la transcomunicación instrumental, esta forma de que las personas que ya han fallecido se ponen en contacto con las personas que estamos aquí utilizando herramientas tecnológicas. ¿Qué opinión te merece esto, Cristina? Bueno, creo que hay que ser muy cauteloso y que está muy bien, y creo que es interesante comprobar y hacer todo tipo de investigaciones relacionadas con esto, pero siempre y cuando seamos conscientes de que estamos utilizando el método científico y que estamos aplicándolo bien. Es decir, no nos vale coger un móvil y grabar cosas y creer que realmente son lo que nosotros queremos que sean, ¿no? Entonces, toda investigación para mí es válida, no toda investigación, sino la investigación es válida, pero una investigación seria y rigurosa. Se están dando muchos casos de personas que dicen estar investigando cuando realmente esto no es investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, dentro de los métodos que tenemos y todo lo que pueda ser medible y cuantificable, pues nos da una anomalía que no podemos explicar, pues me parece bien y me parece que es necesario que se siga investigando para tener más conocimiento del tema. Pues se nos ha acabado el tiempo, como siempre se nos ha quedado cortísimo para este para este tema tan interesante, doctora Cristina Lázaro Pérez, doctora en antropología y psicóloga. Muchísimas gracias por estas sabias palabras. Pues muchísimas gracias a vosotros por interesaros por el tema y por, bueno, contar conmigo. Muchas gracias. Pues un verdadero placer, Loli, y terminamos hoy. Invitamos a la gente a que siga las instrucciones del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad y Familia de la Junta de Andalucía. Vamos a quedarnos en casa en la medida que nos sea posible y vamos a salir fuera cuando sea totalmente imprescindible, Loli. Pues hasta aquí llegamos, de momento, compañera. Pues sí, hasta aquí llegamos en esta jornada del viernes. Ya recuperaremos este programa, así como Querer Comprender, una vez que termine ya este estado de alarma, compañero. Muy bien, pues hasta cuando sea posible y dentro de un ratito, a las 12:15 aproximadamente, tendremos también el programa de Mar Soto desde Tierras Gallegas, en esta ocasión, que nos traerá a un invitado bastante interesante que une la ciencia con la tecnología. La vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir. Baila la vida junto a mí. Hay que vivir, vivir, vivir. Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, 107.4 FM. Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, 107.4 FM.